Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar unas bolitas de dátiles, nueces y cacao. Pues vais a necesitar tres ingredientes, una picadora o robot de cocina o trituradora o lo que queráis y 5 minutos. Es todo lo que vais a necesitar para preparar estas deliciosas bolitas de dátiles, nueces y cacao, que están súper ricas, son muy saludables, pero tienen ese punto dulce, gracias a los dátiles, que nos va a quitar el capricho de que nos puede coger de vez en cuando de tomar algo dulce después de comer a media tarde o a media mañana. Como ya habréis visto, si habéis seguido algunas de nuestras otras recetas, siempre que os damos así algunas ideas de snacks saludables, habréis visto que nos encanta preparar este tipo de trufas o bombones que están hechos totalmente con ingredientes sanos, sin azúcares y que se necesitan súper pocos ingredientes para prepararlos y básicamente es triturarlos y darle forma y poco más. Otras recetas muy parecidas a esta que os vamos a enseñar a hoy, que ya tenéis publicadas en la web y que os vamos a dejar enlazadas para que les echéis un vistazo por si queréis elegir una de estas, son unas trufas de chocolate y cacahuete, una combinación que queda brutal, y luego otra combinación que también nos gusta mucho y que de hecho hace poco hemos preparado también la versión en forma de galletas, que todavía no la tenéis publicada pero vendrá muy pronto, son de unas bolitas de coco y zanahoria, que están también brutales. Pero hay muchísimas combinaciones posibles, de hecho tenemos una lista de cosas para probar y ya sabéis que nos encanta experimentar, así que aquí va otra, la última combinación que hemos hecho, que es esta que os enseñamos hoy. Antes de enseñaros la receta y explicaros paso a paso lo que tenéis que hacer, os recuerdo que si vais a tastydetails.com tenéis esa suscripción que os da acceso a todas las recetas que vamos publicando. Publicamos una receta nueva cada día a las 7 de la mañana, de lunes a viernes, siempre que entréis a la web encontraréis una nueva receta y podéis... si estáis suscritos, si no, no podréis entrar a verla. Si estáis suscritos, podéis ver la receta por escrito con los ingredientes exactos, podéis descargar el PDF y además, si formáis parte de esa suscripción, tenéis cada jueves en el área privada de suscriptores una planificación semanal para que preparéis todas las recetas de la semana siguiente. Llena de opciones sanas, fáciles y para que aprovechéis ingredientes, alimentos de temporada, etc. Así que si no le habéis echado un vistazo, hacedlo tastydetails.com. Y ahora sí, vamos a ver cómo preparamos estas bolitas que os recuerdo, las de hoy llevan dátiles, nueces y cacao. Y ahora veremos algo más. Ya os digo que se preparan en 5 o 10 minutos, bueno, dependiendo del robot de cocina o lo que utilicéis para triturar los ingredientes, pues dependiendo de lo potente que sea, a lo mejor os tarda más hasta obtener la textura más o menos cremosa o pastosa, por llamarle de alguna manera, para hacer las bolitas, pero que es muy rápido. Os explico, necesitaremos para unas 10 bolitas, más o menos, hemos puesto 70 gramos de nueces, que hemos usado las nueces normales californianas, pero podéis usar pecanas o si queréis hacer otra versión, pues podríais usar otro tipo de frutos secos, por ejemplo almendras o avellanas, seguro que queda bien. Dátiles, que es lo que le da el punto dulce. Hemos usado 100 gramos de dátiles, el peso es con el hueso de los dátiles quitado, que a veces nos habéis dicho que habéis ido a preparar alguna receta de estas y casi os cargáis la picadora porque habéis intentado triturar los dátiles enteros. Hay que quitarles el hueso, que os vais a cargar los robots de cocina, las picadoras y cuesta dinero eso. Así que id con cuidado y lo primero de todo, quitarles el hueso. Recordaros también que los dátiles medjool son la mejor variedad, así que si podéis comprar de estos, pues mejor. En definitiva, 70 gramos de nueces, 100 gramos de dátiles, luego le hemos puesto 2 cucharadas de cacao en polvo, cacao puro, importante que no tenga azúcar, y unos 10 gramos de agua, nada, para que no sea tan espeso y se triture mejor. Esto es lo que ponemos en la trituradora y empezamos a triturar hasta que veamos que se va formando una pasta y que queda homogénea. Desenchufamos y retiramos toda esta pasta y nada, vamos formando bolitas con las manos del tamaño que queráis. Nosotras, bueno, si veis la foto veréis la proporción porque salen las manos, así que os haréis una idea, pero las podéis hacer del tamaño que queráis y saldrán más o menos. Cuando hemos formado todas las bolitas, si veis que os quedan muy, muy, muy duras, les podéis añadir un poquito más de agua, eso como veáis. Cuando tenemos las bolitas formadas, nosotras las hemos rebozado en coco rallado. Así hemos puesto el coco en... no sé decir cantidades del coco, lo pusimos así en un bol pequeñito o en un vasito, donde queráis, echamos el coco allí y íbamos poniendo las bolitas dentro de este vasito y presionando hasta que el coco se iba quedando pegado a toda la superficie de las bolitas o trufas. Entonces así las presentamos, cuando estaban todas rebozadas en el coco rallado las pusimos en la nevera para que se enfriaran y así se endurecen un poquito y luego están más ricas. Además, frías están más ricas. También se pueden congelar, o sea, si no os las vais a comer y si queréis que os duren así para comer una cada tanto, pues las podéis congelar en un tupper o donde queráis, las metéis en el congelador y luego nada, cuando las queráis consumir, pues las sacáis un ratito antes y ya está. Si queréis aprovechar y hacer más cantidad o ir probando diferentes combinaciones, ya que estáis con las manos en la masa, pues las congeláis todas y así tenéis para no tener que hacerlo tan seguido si es que os gustan mucho. Así que, bueno, esta es la receta básicamente. Luego, si no sois muy fan del cacao o del chocolate, no os gusta mucho, podéis hacerlas sin el cacao, es decir, solo con la mantequilla de nueces, bueno, las nueces trituradas, que al final que es lo que le da el aspecto de mantequilla y hace que se compacte todo, los dátiles, un poquito de agua para que se no se quede tan espeso, y con eso ya les podríais hacer. Al final el cacao pues sirve para darle ese toque chocolateado que a nosotras nos gusta mucho, pero que si las probáis sin el cacao también van a quedar bien. Si alguien lo prueba y nos manda alguna foto, pues encantadas y que nos contéis a ver qué variaciones habéis hecho. Esto siempre lo podéis dejar en los comentarios, como siempre, tanto esto como dudas o como lo que queráis. Estamos siempre leyendo todo lo que nos decís y nada, esperamos que os animéis. Un consejo, la próxima vez que vayáis a utilizar la picadora o robot de cocina para preparar otra cosa, ya que estáis con ello, yo que sé, alguna salsa o lo que sea, bueno, este tipo de cosas es lo que os contamos en las planificaciones semanales, ¿no? Siempre os decimos, por ejemplo, si os dedicáis el domingo o el sábado a dejar preparado todo lo que os decimos, pues os lo vamos poniendo por apartados, ¿no? Cocer y todo lo que podéis dejar cocido en el fuego, todo lo que podéis dejar asado, todo lo que podéis dejar de triturado, salsas o cosas así. Así que si aprovecháis, pues los dejáis en la nevera o los congeláis y así cuando os pica el gusanillo de algo dulce, o ya os digo yo que os pondréis súper contentos de haber preparado estas bolitas porque están de muerte. Así que esto es todo, solo nos queda daros las gracias, como siempre, por estar aquí cocinando con nosotras y hacer que todo esto tenga sentido. Gracias por suscribiros a tastydetails.com y hacer que todo esto sea sostenible, y gracias por dejarnos me gustas en YouTube, en iVoox, una valoración de 5 estrellas en iTunes, que solo os cuesta nada, medio segundo, y a nosotras nos ayuda muchísimo. Así que gracias por adelantado y nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós!